Arte y Literatura. Arte y Literatura. Un espacio para disfrutar. En la voz de Carolina Buñone recorreremos este camino. De la mañana, 18 minutos, continuamos en El Mañanero y la Literatura, una vez más, tiene su lugar aquí en El Mañanero, de la mano de nuestra querida columnista, la señorita Carolina Buñone. Caro, buen día, bienvenida una vez más, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, yo siempre digo muy bien. Es lo que hay que me hace decir, bien es lo que venir. Tenemos pautado en la rutina. Claro, sí, no me tengo que salir bien. Del libreto. No, por favor, ¿cómo andás? Bien, muy bien, contenta de volver. Porque yo viste que vengo intermitente. Pero es así. Vengo seguido, vengo cada tanto. Además venimos con un librazo. Un librazo y un invitado. Y un invitadazo. No solo el librazo, sino el autor del librazo, quien está aquí en nuestro estudio. El señor Miguel Hoyuelos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Miguel. Un gusto, bienvenido. Estar acá. Un gusto. Muchas tenerte. Gracias. Gracias por venir. Bueno, Miguel, este estoy libro... Estoy muy bien, tenía que decir, estoy muy bien. Ah, ¿sí? Estamos muy bien. No nos salgamos, por favor, de todos lo contado, muy, pero muy bien. Acá se ponen bravísimos acá de la azotea. Bueno, el motivo de la invitación es tu libro Sicus, que no es reciente, ¿es del año pasado o anterior? No. Es del 2004. Tiene 2004 varios... tiene una mención sí, en un concurso en Europa, sí. Pero digo por acá claro. Mar del Plata se publicó en el 2013, hace dos años. Ahí sí. Está. Pero bueno, tiene sus años... Perdón, en el 2014. 2014, sí. Sí, tenía idea que hacía un par de años, pero ahora hay una reedición, desde hace un tiempo, por lo menos yo tengo la segunda edición. Han hecho edición, una segunda edición, sí. Porque bueno, la gente lo quiere mucho, lo pide mucho. Se ha empezado a utilizar mucho en escuelas secundarias. Sí, eso es un gusto, sí. He ido ya a visitar algunas escuelas y es un gusto hablar con los alumnos sobre el libro. Claro, contemos un poco que Sicus es un libro, digamos, de ciencia ficción. Y digo digamos porque es, digamos, lo que superficialmente se ve, el género creo que está bien marcado, ciencia ficción, pero bueno, como los grandes libros tienen otras lecturas, hay para mí mucho de debate filosófico, ahora vamos a charlar si fue buscado eso, si la misma temática lo impone, tiene que ver con la inteligencia artificial. Además vos sos doctor en física, así que tiene sustento seguramente científico muchas de las cosas que vos planteás, aunque sea ficción y aunque hayas inventado un montón de cosas, ¿no? ¿Es así como sí, lo digo? Sí, es así. Es ciencia ficción. Como decís vos, también tiene cuestiones filosóficas, ¿no? Uno habla a veces habla de filosofía, cuestiones filosóficas, y parece que uno vuela en cuestiones así muy complejas, estrambóticas, pero en realidad... Las preguntas filosóficas son muy básicas, ¿no? Cosas que uno se pregunta todos los días y son a veces las preguntas más simples, más sencillas, son las más difíciles y las más profundas. Así una pregunta es. Que se plantea, en realidad el punto de partida del libro es una pregunta muy sencilla, que es ¿qué somos? En el fondo, ¿no? ¿Qué somos? Sí, y cómo esa pregunta o la respuesta a esa pregunta se vería afectada por el hecho de que algún día se pudiera crear una inteligencia artificial equivalente a una inteligencia humana. Cuando digo equivalente no me refiero a la inteligencia artificial que uno ve usualmente en las computadoras o en las novelas de ciencia ficción o en el cine, sino una inteligencia que rompe esa barrera que siempre se pone en las novelas de ciencia ficción que separa la inteligencia humana de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial siempre tiene limitaciones, principalmente con respecto a las emociones. Claro, ¿no? Lo emocional siempre como... Exactamente, como el límite. ¿Qué pasa si eso en algún momento se logra quebrar esa barrera? Si uno logra producir una inteligencia artificial en una máquina que pudiera percibir, emocionarse y razonar igual que un ser humano, que pudiera sentir dolor también. Entonces eso modifica esa pregunta, ¿qué somos? Que si algo se puede reproducir en la máquina, ¿qué sucede con esa explicación usual acerca de la naturaleza? ¿Cuál es la esencia de la naturaleza humana? Tradicionalmente es una chispa divina que uno llama el alma, es lo que está en lo más profundo por ahí de nuestro ser. ¿Y qué pasa con esa idea? Entonces tambalea un poco las cosas. Bueno, la novela se enmarca en ese entorno, a esa cuestión. Por ahí creo que ese fue el punto principal. Después surgió la historia y las cuestiones de ciencia, ciencia ficción. Uh-huh. Pero ese sería el núcleo. Que no digo, o sea, no, tampoco puedo decir, todavía se está muy lejos de crear una inteligencia artificial de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que yo, por lo menos de lo que yo he leído, no hay hay gente que se toma en serio la posibilidad, uh-huh, de que en el futuro se pudiera llegar a lograr, aunque estemos lejos todavía, pero no se ve que haya un obstáculo fundamental que sirva para decir es imposible. Claro. Entonces eso ya crea cierta inquietud. ¿Qué pasaría si se logra eso? No sé si se logrará en algún momento, pero la novela parte de esa hipótesis, que en algún momento se logra, en un futuro quizás no muy lejano, una sociedad no muy diferente de la actual, se logra una cosa así, bueno, qué problemas, qué conflictos y cuestiones. Y algo súper interesante que surge ante esta ficción, en donde la inteligencia artificial tiene el mismo valor, digamos, que los humanos, en todo sentido, sobre todo basado en esta situación de la posibilidad de tener emociones, que es un debate ético, porque entonces los tratamos como máquinas, son máquinas, o son tan sensibles como los humanos. Y a mí me parece que me hacía acordar algunas cosas que leí de Bradbury, que nada que ver, pero en el punto en donde uno puede vislumbrar, como está planteada la novela, cómo sale la esencia humana y también la esencia de que probablemente podría existir de estos aparatos, de colonización sobre el otro, de discriminación, de avance, de no medir en el dolor que se produce porque, total, una cultura es más fuerte que la otra. Digamos, representa algo que pasa entre los pueblos humanos, uh-huh, en este caso poniendo en cuestión, digamos, que el otro pueblo no sería humano, sino sería el pueblo de los sikus, sí, de la inteligencia artificial. Entonces, te digo, da para lecturas hasta sociológicas. Sí. Me encantó esa parte también. Sí. Bueno, me alegro. Sí, como decías, esas son más cuestiones filosóficas, ¿no? De nuevo, volvemos a usar la palabra filosófico, pero yo lo quiero así, no ponerlo como algo académico, porque todos en algún momento nos preguntamos, o nos planteamos qué somos, qué es lo que estábamos hablando recién, uh-huh, o qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Estamos hablando de ética y de metafísica, esas ramas de la filosofía. Que le ponemos esas etiquetas, pero son cosas muy básicas, ¿no? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Cómo uno trataría a esas inteligencias? ¿Cómo esas inteligencias nos verían a nosotros? ¿Qué sé yo? Esas son todas cuestiones éticas, como decías recién, que podrían surgir en algún momento. Quiero decir, para el que está escuchando, que por ahí tiene, como decís, alguna impresión de que es muy remilgado, la forma de escritura es súper accesible. Es muy interesante y no es que haya que saber de filosofía para entenderlo. Por eso también se está dando en los secundarios y lo empezó a leer mi hijo de 11 años. Por eso decimos que tiene varios niveles de lectura, pero no es un libro difícil de abordar. Al contrario, es muy llevadero, es apasionante, se lee rápido, pero porque uno no aguanta. ¿Viste este efecto de las novelas interesantes, que estás lavando los platos y estás pensando cómo seguirá esto? Quiero volver al libro. Una cosa que también me pareció que súper interesante que surgía, que es, me pasó a mí, no sé qué te han dicho otros lectores, la identificación con la inteligencia artificial. Está este personaje que está al principio de todo, no spoileo nada, que se llama el maestro, y uno se pone del lado del maestro, y uno quiere que gane el maestro. Genera una empatía. Claro, sí. Es el maestro, claro, ni bien empieza la novela, ya plantea sus propios, claro, conflictos, ¿no? Eso es algo fue un problema para la novela, tratar de darle verosimilitud a algo que es tan chocante como una máquina que sea como un ser humano, ¿no? Porque eso es algo que es difícil de aceptar. Uh-huh. Y que tratar de llevar al lector a que lo acepte, bueno, tenía que darle al maestro... Primero hay algunas partes que hablan un poco de inteligencia artificial, que tratan de justificar eso con mezclo ciencia con ciencia ficción. Incluso hay algunas partes que parecen un poco de divulgación, que están puestas como para darle verosimilitud a toda esta cuestión de una inteligencia humana artificial. Y además, con lo que mencionabas recién, lo de la personalidad del maestro, que empieza el mismo maestro preguntándose con cierto temor qué pasará ahí afuera cuando entre, porque está primero en un laboratorio, qué pasaría después cuando empieza a tener contacto con la sociedad. Ahí ya se plantea un interrogante y el otro dice: no tengo idea qué va a pasar. Entonces eso ya crea expectativa, ¿no? Va a crear expectativa. Pero además de la expectativa, me pasó esto, yo estaba del lado del maestro, digamos, aún sabiendo que había una peligrosidad con respecto a la inteligencia artificial, porque todos se empiezan a poner medio paranoicos, medio perseguidos, ¿no? Los humanos, que la inteligencia artificial puede ser muy mala para ellos, y los que tienen esta inteligencia artificial, que los humanos pueden ser muy malos para ellos. Entonces los pones en un nivel de paridad, que es lo que vos decías al principio, no estamos acostumbrados en la ciencia ficción a ver ese planteo. Incluso quizás también hay una cuestión de hace ya unos años en las películas de ciencia ficción, hace un tiempo ya, donde se hace una lectura mucho más superficial, en donde la inteligencia artificial se volvía mala y se volvía contra el humano. Entonces si era bueno o malo, iba a ser más fácil de resolver. Pero esto tiene una complejidad además entrecruzada por la complejidad de las relaciones humanas, de Adrián Russo, que es el protagonista, más sus jefes, un jefe, una jefa, situaciones familiares del primer chico que tiene un sicus, digamos, hay también dentro de la misma cuestión humana toda una red de relaciones que vuelve también más interesante, le pone más interés también a lo que es el nudo de la historia, ¿no? Bueno, me alegro que sea así. Más flores. Sí, está buenísimo esto. Miguel, quiero consultarte cómo, esto que contaba Caro, que se está transformando de a poco en un texto de consulta y de trabajo en las escuelas. ¿Te llama la atención? Una vez que lo ves, dije, por ahí, o lo habías pensado, no se te había cruzado, no. Cuando empezó a pasar, le encontraste vos incluso una nueva beta a tu trabajo, a tu libro, que no la tenías en cuenta hasta ese momento. No está escrito para chicos. La idea, yo cuando lo escribí no pensé de hecho no pensé en ningún público en particular. Yo escribí una historia que me entretuviera, que me gustara a mí, nada más. Por eso la verdad que es un poco una sorpresa, pero me gusta mucho que los chicos lo están recibiendo bien en las escuelas. Ya he ido a varias y por suerte les gusta y se entusiasman con esta lectura. Pero bueno, es que una persona adolescente puede tener gustos similares a un adulto, no tiene por qué uno decir hay una literatura para adolescentes y esa le ponemos problemas de adolescentes, chicos que se enamoran y cosas así. No sé por qué tiene que ser así, ¿no? Ellos pueden, ya un adolescente puede leer cosas tan elaboradas como un adulto, ¿no? De hecho, en nuestra época, cuando nosotros íbamos al secundario, no había como hay ahora, quizás una literatura entre comillas especializada o un marketing por ahí más dirigido. Ahí está la cuestión, el marketing. Hay una cosa ahí también. Nosotros nos formamos leyendo literatura que era también para grandes. Y que puede entusiasmar perfectamente a un adolescente. Yo, es más, tengo la impresión, por lo menos lo que veo en mis hijos, que están un poco ya cansados de esa literatura. Preparada especialmente para adolescentes. Mucha abundancia, la misma historia que se repite una y los mismos personajes y los ves y decís, Ya la conocen de memoria. Claro. Bueno, por suerte se avivan. Sí, se empiezan a aburrir y quieren otras cosas. Si no es subestimarlos un poco. Totalmente de acuerdo. Y no hay que subestimarlos, porque ellos cuando responden es cuando uno los exige. Es así. Y en cuanto a las motivaciones, venís del mundo de la ciencia, si se quiere, de la academia, esto de tomar la decisión, decir, bueno, arranco con cómo fue la génesis, apareció como una idea, la idea de la inteligencia artificial está presente constantemente, ¿cómo fueron esos primeros pasos para llegar a finalmente la novela? Fue ya hace varios años, ¿no? Porque como decíamos al principio, la novela se publicó primero en España en el 2004. Claro. Participó de un concurso internacional que se llama el concurso UPC de ciencia ficción, que ganó la mención especial, que es equivalente a un segundo premio. Por eso ya ni me acuerdo bien cómo empezó, pero hay una cosa que sí me acuerdo, que bueno, en esa época yo no me dedico a no trabajo en ciencia, en inteligencia artificial, claro, pero sí he leído, porque me interesa, he leído artículos y varios ensayos sobre ese tema. Hay físicos que sí trabajan en inteligencia artificial, qué sé yo, hay un tema de redes neuronales, por ejemplo, uh-huh, hay muchas. La inteligencia artificial tiene muchísimas ramas también, muchas formas distintas de encararla, claro, y muchas técnicas diferentes. Hay los físicos que trabajan en algunos tipos de inteligencia artificial, incluso acá en Argentina. No es mi caso, aunque yo lo que trabajo en el tipo de física que yo hago tiene alguna afinidad, por eso yo también me interesaba en ese tema. Y un tema que tiene muchísimo auge en las últimas décadas es que cada vez más gente trabaja en eso, es el tema de la conciencia, en entender qué es la conciencia, ¿no? Es algo tan fácil de decir, creo que uno inmediatamente tiene una idea porque experimenta la conciencia continuamente, pero cuando uno lo quiere definir es muy difícil decir qué es la conciencia o cuál es la función cerebral detrás de la conciencia. Bueno, de eso hay muchísimo trabajo. Yo empecé a leer cosas sobre ese tipo y lo que veía era que es difícil, no digo ya decir qué es la conciencia, sino solamente dar una explicación o una descripción verosímil, nada más. Eso no pretendo que sea la verdad, que sea así, pero ya dar una descripción o una explicación verosímil, que suene bien, de qué es la conciencia, ya me parecía difícil. Bueno, el primer paso o el origen de la novela fue tratar de escribir una explicación verosímil, claro, o que sonara bien, de qué es la conciencia. Eso está metido ahora dentro de la novela, eso fue el origen. Ahora quedó más o menos en el medio, que es un diálogo entre un discípulo y el maestro, que el discípulo le pregunta qué es la conciencia al maestro, ¿no? Es un diálogo entre inteligencias artificiales, sí, que se plantean qué es la conciencia. Es tremendo. ¿Por qué tardó tanto? Desde el 2004 decías, bueno, sale, se publica primero en España, hasta 2014 recién la edición de Letra Sudaca. ¿Qué pasó en esos 10 años? Lo que pasó, bueno, la forma usual de entrar... Digo, perdón la interrupción, pero teniendo en cuenta, digo, sí, se presenta un concurso, saca, sí, una mención especial, y, digo, ciencia ficción escrita en castellano por un escritor, en este caso argentino, digo, ¿por qué 10 años para poder disfrutarla? Digo, teniendo en cuenta la repercusión que está teniendo, esto de que se está leyendo un montón. Son decisiones editoriales que uno no entiende bien, ¿no? La ciencia ficción en Argentina ya... a ver... No entiendo bien, tampoco juzgo, ¿no? No es que yo considere que esté mal. Lo que pasó fue lo siguiente. Yo, en cuanto saqué el premio, yo dije, para entrar en alguna editorial y que me publiquen, tengo que ganar algún premio. Esa es la manera usual, ¿no? Claro, claro. Si no, uno que no lo conoce nadie, que no, sí, tiene, sí, ningún nombre, no, la única forma es competir por ahí en algún concurso, de esa manera. Entonces hice eso, mandé, gané un concurso internacional. El que ganó fue el primer premio, fue eso. Robert Swire, que es un autor canadiense que es bastante famoso por un libro que se llama Homínidos, ese sacó el primer premio, yo el segundo. Bueno, yo pensé que con eso ya me abriría las, claro, puertas a las, sí, a las editoriales. Cualquiera lo pensaría. Claro. Pero no fue así. No fue así. Yo mandé cartas a muchísimas editoriales, claro, incluso a algún representante editorial, y nunca recibí respuesta. Sé que lo abandoné. Es rarísimo. No sé si es rarísimo. Quizás obedece a un orden más comercial, pero... Sí, pero... obviamente. Y esto de por ahí, si un argentino escribiendo ciencia ficción. Bueno, es lo que dice el prólogo. Claro, digo, si la escriben los canadienses, la escriben los yanquis, que ellos lo inventaron, digo, por ahí un poco de prejuicio y de propia ignorancia de quién es. Capaz que ni lo leyeron el trabajo. Justo en el prólogo, sí, decía ella, Constantina habla que en ciencia ficción, el tipo de ciencia ficción que aparece en este libro no se da acá en Argentina, claro, prácticamente. Hay otro tipo de ciencia ficción que se llaman blandes, duro, más, claro, una clasificación, claro, media arbitraria, sí, y con límites muy difusos. Pero bueno, sí, no sé, quizás yo no insistí mucho, pero lo debo de probar en muchas editoriales, y no tener respuesta, lo dejé, simplemente. Después pasó un tiempo y por suerte acá Francisco Constantini de Letras Sudaca se enteró cuando organizaba una charla para el Festival Azabache hace 3 años. Me convocó para formar parte de una mesa redonda sobre ciencia ficción, porque se enteró, ahí sí sirvió el premio, ¿no? Tardó, pero... Mira. Pero sirvió, claro, tardó 10 años, pero sirvió porque él se enteró a través de, buscando por internet, el premio este que había obtenido, y ahí se contactó conmigo, vio que se enteró que estaba yo Cámara de Plata, y ahí me conoció, y bueno, él decidió publicarla, sí, en el Tresudaca, por suerte. Y acá o sea, tardó, pero sirvió. Claro, sí, claro. O sea, faltaba el componente, esto del interés y la capacidad, en este caso, de la gente de Letras Sudaca para decir, bueno, esto, vamos a publicarlo. En todo caso, estos giles que durante estos 10 años no le dieron bola, ahora que se manejen, claro. Quiero leer las primeras líneas del prólogo que hablan un poco de esto, que me parecen fantásticas, que son de, como decíamos, de Francisco Constantino. Dice, Sicus, una novela de ciencia ficción de un autor marplatense. Cualquiera podría pensar que se trata de un error, porque casi nadie escribe ciencia ficción en su sentido más estricto en Argentina, y mucho menos alguien que no viva y o publique en la ciudad de Buenos Aires. O la novela en cuestión no pertenece al género, o Miguel Oyuelos no es marplatense. Sin embargo, no hay ningún equívoco, porque estamos ante una novela de ciencia ficción de un escritor que nació y vive en Mar del Plata. Asunto extraño y marginal. Marginal. Me pareció redondo. Ahí está bien claro, está bien clarito, claro. Hablamos un montón de la física, de la ciencia ficción, pero no hablamos tanto de la escritura. Vos escribís desde chico, de grande. ¿Cómo es tu relación con las letras? Empecé a escribir de joven, no sé, 20 y pico. Cuentos, poco a poco, no nunca me dediqué mucho. Escribí primero un libro que se llama Astrología Argentina. Sí. Que es una crítica, en realidad es una parodia de la astrología, una crítica en forma de parodia. Ajá. La idea básica es que si los chinos tienen una astrología, ¿por qué nosotros no? Uh-huh. Y entonces inventé una astrología argentina basada en animales autóctonos y con basada también en leyendas aborígenes y en letras de tango. O sea que, qué bueno. Ahí se ya la influencia de las letras de tango hace que los pronósticos en general no sean muy felices. Claro. un bajón. Bueno, eso está mezclado con algunos cuentos cortos para ilustrar algunas personalidades, y mezclado con crítica también, un análisis crítico de por qué no funciona la astrología tradicional y que pretende ser reemplazada por esta nueva astrología, que de hecho tampoco o funciona tan bien como la tradicional, podamos decir. Claro. Es tan honesta como la tradicional. Claro, muy bueno. Bueno, eso lo escribí antes, en los 90 más o menos, y quise publicarlo y como tampoco nadie me lo leía, pero intenté, o sea, sí lo escribí para ver si podía ganar, porque esto no lo podía mandar ningún concurso, porque era un libro que no entraba en ninguna categoría. Claro, ninguna categoría. Era muy raro. No es ni ensayo ni de ficción, pues está mezclado las dos cosas, claro. Ni divulgación, pues también tiene algo de divulgación, está todo mezclado. Claro. Y no podía mandar a ningún concurso, así que quise escribir algo que pudiera mandar a un concurso. Claro. Y ahí surgió Sicus, ese era el origen. Y tuvo éxito. Y funcionó. Después la astrología se publicó también. Primero en 2012, dice acá, ¿no? Sí, en EUDEM, en la editorial de la universidad. De la universidad. Claro. O sea, la universidad acá publica libros de astrología. No sé si es muy bueno para la imagen de la editorial, porque de hecho en las librerías lo confunden y lo ponen mezclado al lado del Evangelio. Sí, bueno, ahora que llega fin de año por ahí lo van a vender más, claro, con Ludovica Esquirre. Sí, sí, está mezclado con Orangeli y con Ludovica Esquirre. Cuando yo lo que quise hacer es una crítica, ¿no? Pero bueno, quedó así. Van a llevar propuestas, andás a ver. También fuiste alumno de Daniel Boggio, ¿no? Daniel Boggio, estuvimos con Ignacia Sanz y con Mauro De Angelis, con una serie de escritores que estuvieron en el taller con él. Sí, eso lo tenía que mencionar también. Participé en el taller en el 2000, 2001, más o menos, estuve yendo al taller de Daniel Boggio, y eso me sirvió mucho, seguro. Especialmente lo que yo más destaco del curso del taller de Boggio era cómo nos enseñaba a analizar críticamente lo que uno hace. Ajá. O sea, que eso es lo más difícil. Sí. O sea, primero había que trabajar, hacer material, después leer entre nosotros lo que habíamos producido, y él enfatizaba en dónde falla. Lo que está lindo, sí, todo esto está muy lindo, entonces, pero él quería ver dónde estaba, qué es lo que estaba mal. Y eso era, él tenía esa personalidad de poner el dedo en la llaga, que a mucha gente por ahí no le caía bien o le resultaba difícil. Pero era lo mejor, era lo más útil del curso, era eso. Ajá. Porque él no solamente criticaba, sino que fundamentaba las críticas, decía por qué estaban mal las cosas. Y entonces eso a uno le servía para mejorar y para progresar. Es a veces más fácil de ser crítico con obras de otros, pero lo más difícil es ser crítico con lo que uno hace, analizar en forma crítica lo que uno hace. Uh-huh. Y eso uno tiene que ser duro con uno mismo para, si quiere, salgan las cosas más o menos bien. Eso... Bueno, es algo que se da en literatura y es algo que se da también en mi trabajo como físico. Eso es algo que yo trato de transmitir también a los alumnos en la carrera de física, que en todo lo que hacen tienen que analizarlo críticamente, no solamente lo que escuchan cuando los profesores, sino también lo que ellos hacen cuando resuelven ejercicios. Para saber si está bien, tienen que presuponer que hay un error, que algo está mal, y buscar dónde puede estar. Si no lo encuentran, bueno, recién ahí lo dejan pasar. Claro. Como una postura ya, sí, frente al propio trabajo. Exactamente, una postura del pensamiento, claro, crítico. Eso me parece, qué bueno. Me parece muy importante en todos los ámbitos, ¿no? Uh-huh. Es algo que trasciende ya la ciencia, la literatura. Es una, uh-huh, es algo importante. Una persona que tenga pensamiento crítico es más difícil de manipular. Totalmente. Y es lo que te permite avanzar, porque sí, si no, cerramos, dejamos cerrado y ya está. Sí. Brevemente, antes de terminar, te quería preguntar, ¿qué es La Bruma? Ah, La Bruma es un grupo, sí, que nos reunimos periódicamente, ya desde esa reunión de en el Festival Azabache, en esa mesa redonda que mencioné en el 2013, donde conocí a Francisco Constantini, dio lugar a que pasaran el tiempo y empezáramos a reunirnos con más frecuencia. Después se incorporaron otros autores, ahora somos como 8 más o menos. Está Sebastián Chilano, Federico Allende, que son, bueno, Sebastián Chilano ha publicado muchísimas novelas acá, sí, bastante conocido en Mar del, sí, Plata. Uh-huh. Federico Allende publicó otra novela que se llama Labios del Fin del Mundo. Está Mauro De Angelis, que publicó un libro de cuentos, uh-huh, que están muy buenos, Vía Crucis. Está Leonardo Rosas, que es, no ha publicado, pero es una persona que sabe, que ha leído cualquier libro que uno le pregunte, lo ha leído y sabe, es un inquisidor del grupo, porque analiza todo críticamente. Bueno, Francisco Constantini, Santiago Subiera, que es el otro editor de Letra Sudaca, Pablo Castro, que es psicólogo. Bueno, tenemos una mezcla de distintos profesionales. Y no sé si me estoy olvidando de alguno, espero que no. Bueno, nos juntamos cada tanto a hablar de ciencia ficción y, bueno, de cosas que nos gustan, de muchas cosas, no solamente literatura. Bien. Bueno. Y bueno, dio lugar a poner el nombre este de La Bruma al grupo para hacer una página que se llamara La Bruma. Hay una, sí, página que, de internet, que se llama La Bruma, y donde se publican algunos cuentos, algunas reseñas o ensayos, críticas. Bien, eso, googleando La Bruma, sí, sí, aparece la página. Sí, sí, está bueno para que el que le interesa chusmee un poquito. Empiezan a leer un poquito. Hay sobre fantástico, he leído algún cuento de Mauro también, sí, bien fantástico, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, gracias por haber venido. Muy recomendado, la verdad, que este libro. Uh-huh. El recomendado de la semana, a buscarlo, ¿eh? En las librerías de la ciudad de Mar del Plata, Sicus, de Miguel Oyuelos, con el prólogo de Francisco Constantini. La gente de Letra Sudaca ha editado ya la segunda edición. Uh-huh. De este... Y esperamos que haya muchas más. Esperemos que haya muchas, pero muchas más. Miguel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer haberte tenido. Caro, como siempre, este oasis que nos traes ante la realidad que vivimos, en este caso con la novela de Miguel. ¿Algo más para mencionar? ¿Algo que usted quiera decirle a la audiencia? No, que la lean. Lean. Hoy recomendamos, arrancamos con el Martín Fierro. Eso. No sé, me acuerdo. Lean y bésense. Recomenzamos. Exactamente. Y vamos a cerrar con música elegida por Miguel, nuestro, sí, invitado. Hablamos de ciencia ficción. Bueno, una canción de Queen que se llama El Hombre Invisible, de Invisible Man, homenajeando aquella gran novela de H.G. Wells también. Así que a pleno con la ciencia ficción en este mañanero de martes, vamos a escuchar a Queen. Invisible Man, I'm the Invisible Man. Incredible how you can.